mensualmente le estamos haciendo a regular productor explicando la clase de tema. No, una visita técnica. No, una visita técnica, no, pero como digamos el manejo de agroquímicos, entonces nosotros hacemos con la parte ambiental. De rural o la parte de asistencia técnica también se hace una parte de fortalecimiento empresarialmente, capacitaciones, talleres, demostraciones de métodos, metodologías didácticas, porque muchos de ellos son gente de tercera edad, entonces usted bien sabe que muchos términos, muchos conceptos, ellos no los entienden, entonces tengo que explicarlo de otra manera, ¿no? Sí, ¿cada cuánto lo hacen mensualmente? Mensualmente visitas técnicas, ajá, y mensualmente actividades entre talleres, vuelvo repito, talleres, sí, capacitaciones.